¿Hasta cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Tú crees que ella no lo sabe? Tú sales a la calle y llegas al amanecer. La vas a perder. Esa mujer es buena y eso no se lo merece. ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde. Decídete y no maltrates a su ser, que el corazón es frágil y por ti siente. Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor que ella siente. El amor alejándose, la soledad arropándote. Vas a sentir que mueres sin su querer y solo dale amor. Sin temor pídele perdón, que es hora de reconocer tu error y que su trato desde hoy sea el mejor. Díselo, que ya mañana es tarde, vamos. Desahoga tu llanto y ya no pierdas el tiempo antes que diga adiós. Cuídala, cuídala, cuídala. Trátala, trátala, trátala. No de